una comparsa nueva, por primera vez, de Cádiz Capital, una mujer autora de letra y música, y todas las integrantes mujeres también en la instrumentación. Ahí la vemos, Marta Ortiz Deusto. Ahí, a la derecha, de sus imágenes. Despliegue vocal, qué gran incorporación para el concurso, la de Marta Ortiz Deusto y este grupo de mujeres, esta comparsa, con un claro mensaje de empoderamiento de la mujer. El propio nombre, el We Can Do It. Sí. El propio nombre, ¿no? Y esa imagen icónica que surgió en los Estados Unidos de esa mujer empoderada que se incorporaba pues a esa industria, ¿no?, emergente, que convertiría al país, a Estados Unidos, en la primera potencia mundial. Mira, ahí hay carnavaleras, ¿no? Que lucen un montón de carnavaleras con ese gesto del weekend de carnaval. Y bueno, por favor, ese recuerdo también para Rocío Hermida, que la vemos ahí en blanco y negro. Suena muy bonito y ha lanzado grandes verdades. Pues sí. Escrita por una mensaje, mujer gaditana. Mucho mensaje, viniendo de Marta, ahí la ven, Marta Ortiz Deusto, bailarina, y siempre vinculada al carnaval. Paso doble. Calle, la mujer ya de verdad tenía esa fuerza y ese. Son las reinas absolutas, lo siento, que me perdonen, pero hay grandes reinas en la calle que son de las más buscadas semana de carnaval. Y la hemos echado de menos aquí en el concurso. Bueno, Marta Ortiz Deusto, bailarina, bailadora también, vinculada al carnaval. Profesora de una academia profesional de danza. Poeta, música, y está llevando adelante este proyecto. Mira, magnífico. Tenemos aquí a estas obreras que lucen ese cinturón de herramientas, todo tipo pañuelo, de elementos, ¿no? El pañuelo es la bandera de la República también, ¿no? Reivindica el papel de la mujer durante aquella coyuntura en la que, por ejemplo, se le permitió votar, fíjense. Si es que no hace tanto y era el país que teníamos. Resignado y silenciado, puta, agujero para el ocio, el estigma de un negocio que sustenta al patriarcado. Hablo de esclava, de trata y prosenetismo, callada por el cinismo de cómplices y puteo, que en su poder establecen las relaciones, poder que sobre el dinero legitima sus acciones. Centro de la cuestión, no radica mi decisión a elegir si quiero venderme. Es preguntarse cómo llegaste a vender, a asumir y reconocer tu derecho a comprar mujeres. Inconcebible, cuando sea inconcebible, que mi cuerpo sea vendible, la guerra estará ganada. Pero mientras que no pase será obligado, no mirar para otro lado. Un marco que vergüenza. Pero escucha, no eres impune, yo te señalo y condenaré. Hasta que mi voz se apague, mi cuerpo no es un objeto, contiene alma, felicidad y libertades. Y esto es, señoras y señores, perspectiva de género. Uh-huh. El mensaje contra el putero y no contra quien se ve obligada a esa circunstancia, que es lo que nos acaban de cantar en este segundo paso doble. para que veas, ¿no?, la influencia también de una sociedad que te pone el foco en algo que realmente, cuando, en fin, le damos la vuelta, es la perspectiva más real, ¿no?, y además, diría, más humana. Y algo que estamos destacando la letra, porque estamos comentando, pero me gusta mucho la música. Sí, sí, sí, es lo que... Es muy sencilla, pero es muy bonita. La parte del trío es muy bonita. Introducción a pito. Sí, me gusta mucho. Me encanta la barriga de embarazada, es una preciosidad y me parece, pues sí, que va a ser un recuerdo precioso, ¿no?, de conservar. Lleva el mono desabrochado para estar más cómoda, ¿no? Del patriarcado, porque desde chiquitín también se miado que los grupos de pipas son criminales, porque gritan cuando cantan todos los carnavales, se critican mucho, se moquean, compiten, son retorcidas y al final siempre acaban pelea. Mi corto andar lo corrobora. Pero aunque chille y critique, mi directora a mí no me roba. Canta, compañera, que cuando canta tu alma rebosa. Tú no eres adorno de ningún palco ni una carroza. Y canta y ríe, y escribe, compone, persigue los sueños que a ti te supone la libre expresión de tu vida y de tu dignidad. Por la igualdad de derechos, cantando tu tierra por tu carnaval. Que desde que era niña me ha inculcado que decir borderío cuando se cante tan solo se le permite a los autores grandes, pues para sumar me han sentencia y como no tengo un nabo como la torre de preferencia, a esos autores yo les digo que todo lo cupe de nabo yo me lo fui a pasar por el río. Esto es un hito, ¿eh? Conseguir con una tanda de cuples una comparsa levantar el patio de butacas del Gran Teatro Falla y ser coreada, como están oyendo, pues, fíjense, esto es pegar. ¡Ojito, ojito! Grandes sensaciones, ¿eh?, que está dejando esta comparsa. We can do it. We can do carnaval. ¿Me permiten los compañeros de realización? Hay una imagen en blanco y negro que ya hemos visto, que era de Rocío Hermida. Hay otra más, que es un recuerdo también para una chica carnavalera de Ceuta, Alba Torrol. Sí. Está un poquito más arriba, compañeros, arriba a la derecha, si nos ofrecéis la imagen para constatar también que está también en ese precioso mural feminista de mujeres carnavaleras. Alba Torrol, que fallecía también hace unos meses, gran aficionada a la fiesta, que luce también. Ahí está. En ese forillo. Gracias, compi. Bueno, We Can Do Carnaval está llegando a su última parte del repertorio. Me encanta haber escuchado un cuplé, Higo. Para. fui engendrada sin permiso y sin permiso mi bautizo a la iglesia me hizo pertenecer. Y por juntarse casualmente una X y otra X hizo pacto, me llamaron mujer. Por esa misma condición recibí una perforación que me llegó hasta el corazón. Con mis pendientes ya no puedo ser varón. Lo peor estaba por venir cuando el armario vine a mí. Porque es que triste de venir, no había colores para poder decidir. Y el andador la comida, servir y comerla, fregar y secar y un bañito pasar, poner lavadora, tender, recogerla, planchar y doblar y después colocar, decir a mi niña y salir corriendo para llegar pronto a la extracolar y vuelta a casita para hacer la tarea, mañana hay examen, tenéis que estudiar. No sirvo para nada. Coge el bastón que ya está tardando, compañerita, con juventud. La calle es tuya como de ellos, pero por ello has de pelear tú. Por la igualdad, pero verdadera, no la que venden para callar. Nuestra voz, que feroz, se despliegan en la madrugada hacia la eternidad. Acabamos de vivir en este concurso de agrupaciones que ojalá sirva para que muchas otras mujeres que están viéndolas, que nunca se han atrevido, que nunca han querido dar el primer paso, que no se sienten lo suficientemente valoradas, que no quieren someterse.